Usted escucha, hoy no es un día cualquiera. Solo por RCR 750 AM. Y ya estamos de vuelta, amigos. Les recuerdo, arroba RCR750, arroba hoy no es un día, ese uno en número, y arroba Marisari, con I y con Y. En el corte anterior les había comentado, bueno, las últimas declaraciones del embajador venezolano ante las Naciones Unidas, Jorge Valero, en donde él asegura que, bueno, que presentan a criminales como presos políticos. Yo le quiero dar la bienvenida en esta oportunidad a la abogada, ella pertenece a la ONG Justicia Proceso Venezuela, Tereslí Malavé, quien además es una de las defensoras de una de las 11 presas políticas que hay en Venezuela, y en este caso vamos a hablar sobre Stacy Escalona, una activista de Voluntad Popular, una maestra que vivía ya desde hace 7 años en Suiza, daba clases de español a diferentes niños, y que vino el pasado diciembre, enero, por 21 días a visitar a su familia, a visitar a su hermana, a sus sobrinas y a su papá. Cuando 2 días antes de ser detenida, cae presa junto al diputado Gilbert Caro. Y es ahorita el 23 de marzo, corrígeme tú si me equivoco, Tere, es cuando finalmente entonces es la presentación de ella, su primera presentación. Te quiero dar la bienvenida, Tere, para que además, bueno, nos puedas decir cuáles son los delitos que se le acusa a Stacy Escalona, una de las 11 presas políticas que hay en Venezuela. Bienvenida. Hola Maricela, buenos días, saludos a tus radioescuchas. Mira, no, bueno, esta es la segunda presentación, sería la segunda audiencia del Tribunal de Control, que se llama audiencia preliminar. Allí el fiscal se va a discutir la acusación que presentó el fiscal en su contra. Efectivamente, a ella le sembraron junto al diputado Gilbert Caro un fusil y explosivos C4, cosa que... Le sembraron, Tereslí, estamos conversando con Tereslí Malavé, abogada, ella también pertenece a la ONG Justicia, Proceso y Venezuela, y estamos hablando sobre uno de los casos de Stacy Escalona. Además nos llama mucho la atención, recuerden ustedes el caso cuando cae preso Gilbert Caro, el diputado de Voluntad Popular, él estaba acompañado de Stacy Escalona, y Tereslí nos está entonces haciendo el resumen. Tere, nos estabas diciendo entonces que a ella, tanto a Gilbert como a Stacy, le sembraron C4, que según entiendo pues es armamento o material explosivo, y además también le sembraron un fusil, ¿cierto? Correcto, el fusil y el C4, Maricela, están bajo la custodia del ejército de Venezuela. Es un arma de guerra del ejército venezolano, de la Fuerza Armada venezolana. Y el C4 también. Como Stacy y Gilbert entraron a las Fuerzas Armadas, se llevaron eso, porque el delito es sustracción de efectos militares, que supone que tú te llevaste algo del lugar de donde estabas, y ese lugar tiene que ser bajo el resguardo de funcionarios del ejército en un parque de armas o en donde ellos tengan resguardado el explosivo. Imagínate que cualquier persona en este país tiene explosivo para arriba y para abajo. Por otra parte, el procedimiento lo practica el SEBIN, pero fíjate que qué coincidencia, que cuando ellos practican los procedimientos siempre sale la existencia de C4. Te hablo del caso de Gilbert Caro, de Gilberto Sojo, de Stacy Escalona, y ahorita se me escapan dos más. Uh-huh. Están en manos del SEBIN y resulta que le consigan las personas C4. Cuando José Vicente, también, que es el concejal de Voluntad Popular. Todos de Voluntad Popular. Uh-huh. Cuando sus amigas que están fuera en Suiza, 7 años es una vida, ya hizo su vida ya, supieron que eso fue el delito, que le sembraron eso y que esa fue la calificación jurídica que dieron al caso por parte del fiscal militar. Se horrorizaron. Fíjate que en Suiza son como que los derechos humanos, esto es imposible, Venezuela es un socialismo. Bueno, les costó muchísimo entender que era así tal cual, que aquí te sacan de tu contexto de vida, de tu familia, y te meten en un problema de esta magnitud. Por otra parte, la imputan o la incriminan en rebelión militar, que significa alzamiento en armas. Bueno, todas las rebeliones militares en este país han tenido su historia anterior. Uh-huh. Y bueno, vamos a ubicar la más reciente, que fue la del presidente Hugo Chávez, que alzó en armas contra el gobierno, fue evidente, detrás de eso hay una historia, y delante de eso también. Aquí no. Aquí la historia comienza y termina en un acta policial hecha por funcionarios del SEBIN, y ya, no hay más investigación. Es decir, estaríamos hablando, ¿verdad?, que según toda esta historia creada por el gobierno, Stacy, que es una maestra de español en Suiza, que también militaba o milita en Voluntad Popular, estaría siendo imputada de, como tú nos decías, alzarse en armas contra el gobierno de Nicolás Maduro. Sí, tratando de deponerlo, ¿no? Uh-huh. Sí. Y ahora, ¿de cuántos años estamos hablando, Teresly, de que ella pudiera estar presa, bueno, por todos estos delitos que está siendo imputada? Yo creo que, no es que creo, es pena máxima para Stacy. 30 okay, años, tiene, 29 tiene años. Tiene defectos militares, y de, que es la que tiene menor pena, y tiene rebelión militar, estaríamos hablando de 25, 30 años. Mm. Dios la guarde y la proteja, yo no me atrevo nunca a darle fuerza a eso, pero de verdad que hay que pensarlo. Te hablo de una muchacha sumamente joven, Stacy tiene 30 años, es huérfana de mamá, su hermanita es la que está viendo por ella para arriba y para abajo, ya solo tiene su papá, su hermana, su sobrina y un hermano varón, que son los dos hermanos son los que están viendo por ella. Mm. Una muchacha muy fuerte, con mucha voluntad, mucho amor hacia nuestro país, pero indescriptible su fortaleza y sus pensamientos, sus principios, sus valores. O sea, yo lo que no logro entender que en este gobierno, porque obvio, ya viví en Suiza, tú ves las cosas desde afuera, no te sientes directamente afectada y fíjate, apenas vino de vacaciones, le pasó, que queda para los demás que estamos constantemente aquí, pero le pasó. Y que digan que ella portó un arma y trató de deponer el gobierno y que se robó además esa arma y explosivos de allí, del DARPA, de las Fuerzas Armadas, uh-huh. Es posible, o sea, ella dice, yo no puedo creer, yo pensé que me iban a inventar otra cosa, pero esto, pues sí, eso es. Y ahora, ¿ella ahorita dónde está detenida? Yo entiendo que ellos, tanto a Stacy como al diputado Gilbert Caro, los detuvieron en la autopista regional del centro, si mal no recuerdo. ¿Ella ahorita sí. dónde está presa? Ella está presa en el SEBIN. ¿De Naguanagua? De Naguanagua, uh-huh. Gracias a Dios, no en el de Caracas, porque aquí es terrible el trato inhumano, las torturas, todo. Por ese lado creo que dentro de todo lo horrible que pueda estar sucediendo, ella allí no es torturada, no es maltratada, y bueno, hay posibilidades de nosotros como abogados visitarla. Uh-huh. Tiene posibilidades también recibir su visita igual que el resto de los presos por parte de su familia, que es muy cortica. Porque además entiendo, Tere, que ella es huérfana de madre, ¿cierto? Sí, ella es huérfana de madre. Y bueno, por eso es que su papá, sus dos hermanos que están pendientes de ella todo el tiempo. Su por los niños es extraordinaria. O sea, lo que le gusta justamente es eso, dar clases, estar enseñando español a varios niñitos. Ella me dice que tenía alrededor de 12 niños y ella iba a su casa y le enseñaba el español. Es otra cosa, cuando revisas la vida de Stacy y lo comparas con lo que hicieron el vicepresidente de la República, que la sacó en los medios de comunicación, y te das cuenta, Dios mío, lo que es capaz esta gente de cualquier cosa. Para el 23 de marzo, ¿qué esperan ustedes como sus abogados, su defensa? Mira, la juez es mujer, tiene hijos. Nosotros sabemos que ella sabe, y todo el entorno jurídico, judicial, está consciente de que el arma y el explosivo fue sembrado. Que además, Marisela, cuando tú narras los hechos, dices, bueno, los agarraron y tenían explosivo y un fusil. Cuando lo vas a encuadrar en una conducta dentro de las normas penales que tenemos, quiero como saber si me explico bien. O sea, por ejemplo, el que mate intencionalmente a otro, tú vas al Código Penal, consigues un artículo y dice que el que mate intencionalmente a otro es homicidio intencional. Uh-huh. En este caso, eso no encuadra en rebelión militar ni en sustracción de efectos militares. Y es lo que le decimos a la juez, además de que es incompetente, porque ella no es la que debe conocer estos hechos, debe conocerlo un juez civil. Creemos y sabemos que ella quiere darle la libertad a Stacy. Lo que pasa es que esto depende del general Gustavo Enrique González López, no depende de nadie más. Por último, Teresly, por acá tengo unas declaraciones del embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, en donde dice que presentan a criminales como presos políticos. Yo quisiera consultar tu opinión respecto a este argumento de una autoridad venezolana que la dijo el día de ayer ante las Naciones Unidas. Porque, bueno, tú además has sido una de las primeras defensoras de los presos políticos con los funcionarios de la policía metropolitana acusados por todos los sucesos de Puente Llaguno. ¿Qué opinión te merece que el embajador de Venezuela ante la ONU diga que presentan a criminales como presos políticos? No, bueno, sencillamente él está defendiendo su posición como gobierno y gracias a Dios ya en la Organización de las Naciones Unidas, a raíz de la detención de Leopoldo López y todo lo que ha venido sucediendo del 2014 para acá, aun cuando tenemos presos desde el 2004, que los primeros son los funcionarios de la Policía Metropolitana y los comisarios, ya eso da cuenta de que existen presos políticos, de que los criminales son los que están en el gobierno y violan derechos humanos. Ya la gente lo conoce, él está defendiendo su posición, su beneficio, el gobierno, no el país, no representándonos a los venezolanos. Entonces, que lo diga él, yo siempre espero de todos ellos las peores expresiones, los gestos más vulgares y más dantescos contra los venezolanos, porque ellos lo que sienten es odio por nosotros. No espero nada mejor. Sin embargo, ellos por eso es que han utilizado la técnica de imputar delitos comunes a todos los presos políticos para justificar eso que ya nadie le cree. Y además también llama la atención, para retomar el caso de Stacy, que ella siendo maestra de español en Suiza está siendo aquí acusada por un tribunal militar. Militar. ¿Sabes qué, Marisela? No sé si tengo tiempo que decirte. Un minuto. La Fiscalía General de la República, y hoy lo estábamos hablando en clase, en la mañana, la Fiscalía General de la República, cuando tuvo la última participación en la ONU, ella se refirió a una pregunta que le hicieron los comisionados en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Ella les dijo, ya les voy a dar la respuesta para callarles la boca. Y el argentino, de nacionalidad argentina, que representaba la ONU, que formaba parte del grupo, le contestó, le pidió que no fuera falta de respeto, grosera, y que se habían juzgado, en poquitas palabras, que si se había juzgado a Pinochet por violación de derechos humanos, más fácil era juzgar, en otras palabras, ¿ok? Te lo estoy diciendo con mis palabras. Uh-huh. Ella ha cambiado mucho. La fiscal. Ella se ha negado a seguir violando derechos humanos. Ella, por ejemplo, en el tema de los patriotas cooperantes, las fuentes vivas de información, ya eso no se le ha dado impulso. Yo creo que en esta oportunidad, para violarle los derechos humanos a Stacy, al diputado Gilbert Caro, los que pretendieron montar este procedimiento no contaron con la venia de la fiscal general y se fueron a la jurisdicción militar, que funciona igualito que un cuartel militar. Sí, mi mayor, sí, mi general, sí, mi teniente. No importa que la norma diga otra cosa. Ellos solo cumplen las órdenes que le dan. Lamentablemente, cuando se restablezca la democracia, yo creo que esta jurisdicción va a morir definitivamente. Teresly, muchísimas gracias. Siempre es un gusto conversar contigo. Conversábamos con Teresly Malavé, abogada. Ella pertenece a la ONG Justicia y Proceso Venezuela y estábamos hablando justamente del caso de la maestra venezolana, también activista de Voluntad Popular, vivía ya desde hace 7 años en Suiza, quien es entonces juzgada por un tribunal militar y la están acusando de extracción de armamento bélico y también de rebelión militar. Son las 11:35 minutos, tenemos que hacer una pausa, ya venimos. Lo que pasa todos los días, lo divino y lo profano, escúchalo en Hoy No Es Un Día Cualquiera, solo por RCR 750 AM.